Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En un retiro espiritual pude vivenciar muy fuertemente la fe en la mirada misericordiosa del Padre. Fue un llamado a dejarme contemplar por Él como lo hace con Jesús, a quien le dijo: "Tú eres mi Hijo muy amado, el elegido". Eso me llevó a caminar bajo su presencia. Asimilé espiritualmente lo que conocía en lo intelectual sobre la expresión de San Juan de la Cruz cuando afirma: "La mirada de Dios es amor". Desde ese momento trato siempre de buscar la mirada de Él por encima de las cambiantes miradas de los humanos. Jesús, quien vino a revelarnos el misterio de amor trinitario, nos enseña que entre nosotros hemos de reflejar ese amor, amándonos sin límites. De allí brota su expresión de no poner límites al amor. Por eso San Bernardo decía: "La medida del amor es amar sin medidas". En el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo leemos: "Ustedes también han oído que se dijo: ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esta forma, ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos, y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Si ustedes solamente aman a los que los aman, ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? Incluso los cobradores de impuestos aman a sus amigos. Y si ustedes solo son buena gente con sus amigos, ¿creen que están haciendo algo fuera de lo común? Hasta los que no conocen a Dios son así. Por eso sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto". Ahí termina la cita del Evangelio. El fundamento de la enseñanza de Cristo está puesto en el Padre. Nos recuerda que no hace excepciones tapando la luz solar o la lluvia para un budista, musulmán, judío, ateo, malvado, etc. Él beneficia a todos, porque es quien lleva en la palma de su mano, misericordiosamente, todas las cosas y a todas las personas, lo reconozcan o no, es el Todopoderoso. En primer lugar, nosotros somos conscientes por la fe de esa realidad, de sentirnos bendecidos con su creación, conservados en el ser y bajo su providencia, en los buenos momentos y también en los difíciles. Por eso algunos santos afirmaron, así Santa Catalina de Siena dice: "A los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede, todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin". Y Santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consuela a su hija diciendo: "Nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor". Del mismo modo que nos trata el Padre, sin excepción, también entre nosotros estamos llamados a una convivencia fraterna llena de caridad. Eso no surge espontáneamente porque podemos sentirnos molestos por algunas personas. No todos somos iguales, hay gente difícil. Existen antipatías por naturaleza. Convivimos con personas que padecen patologías psicológicas, crónicas. Ante determinadas agresiones, tenemos derecho a preservarnos tomando distancia, porque Dios no nos manda que nos expongamos a una especie de masoquismo que nos destruya. Pero es muy real que la enseñanza de Jesús está dirigida a mantener siempre una actitud compasiva con las personas que no sintonizan con nosotros. En primer lugar, lo haremos rezando y luego evitando devolver mal por mal, al contrario, generando devolver bien por mal, como lo hace el Padre con nosotros, que somos muchas veces hijos difíciles y hermanos con defectos. Pero por encima de todo, es muy sabio recordar lo que decía el Papa Pablo VI: todo hombre es mi hermano, quien afirmó en el mensaje para la Jornada Mundial de Oración por la Paz en 1971. Nosotros podemos enseñar la fraternidad humana, es decir, la paz, enseñando a reconocer, a amar y a invocar al Padre nuestro que está en los cielos. Sabemos que encontraremos cerrado el ingreso al altar de Dios si antes no nos hemos reconciliado con el hombre hermano. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.